LV Radio, la vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco. .com, tu punto de encuentro. Bueno, y como cada semana, te damos la bienvenida para ir a analizar toda esa información del mejor fútbol. Central de datos, los números que nos ha dejado una nueva jornada de liga en primera y segunda división, donde hemos tenido un poquito de todo. Empezamos a analizar la información del Atlético de Madrid porque, de nuevo, chasco, fiasco, decepción, lo puedes llamar como quieras, en el Vicente Calderón ante la derrota del equipo rojiblanco, una vez más ante el Villarreal. Parecía que la cosa se había solucionado con esas victorias ante el Español y el Jerez, pero lejos de la realidad. Este Atlético de Madrid no da la talla. El Atlético que se adelantó en el partido por medio de Simao, después de que el Villarreal le perdonara, además, en varias ocasiones de gol, y los fallos en defensa permitieron a Fuster y en los instantes finales del partido a Llorente, jugador del Villarreal, pues remontar el partido. Una vez más, absoluta decepción de todos los aficionados rojiblancos que se dieron cita para ver este encuentro. Y donde yo creo que la directiva ya se lo tiene que empezar a pensar, ¿eh? Esto no funciona. Y el Atlético de Madrid pasando auténticas penurias para mantenerse en liga con dignidad. Ni que decir, tiene ya el fracaso en la Champions. Y donde ahora que esta temporada tiene a tiro de piedra el poder dar una alegría a los aficionados en la Copa del Rey, no sé si se puede confiar en este equipo. De ellos dependerá. En un partido, como decimos, donde parecía que el Atlético de Madrid empezaba bien, pero que la cosa fue a peor, hasta terminar cayendo derrotados ante un equipo que vino a atacar y que dejó en evidencia ese sistema y ese centro del campo, defensa, bueno, prácticamente todo en el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que jugó en este partido con Asenjo en la portería, jugadores de campo, Valera, Perea, Juanito y Ufalusi en defensa, por delante Jurado y Asunsao, esa línea de tres con Reyes, Masi, Rodríguez y Simao, y en la punta de lanza el uruguayo Forlán. Hizo cambios Quique Sánchez Flores, dio entrada a Camacho y a Pongol, y ni así, nada de nada. Los goles del partido en el minuto 36 Simao, minuto 48 empató Fuster, en el 90 Llorente, la victoria para el Villarreal. La noticia del partido, la lesión de Reyes. Ahora que estaba en un buen estado de forma, tuvo que ser trasladado a una clínica después de un choque con Diego López. Cayó mal, tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla y además con collarín, después de golpearse en la cabeza. Destacar la ausencia del Kun Agüero, que no se vistió después de la lesión en el partido de Champions. Se notó, ¿y de qué manera? Al término del partido, Enrique Cerezo bajó incluso al vestuario. Se reunió 45 minutos con la plantilla y Quique Sánchez Flores, que demoró su comparecencia ante los medios. Un Quique Sánchez Flores que además avisaba, lo peor está por venir. Quique, ¿puede haber algo peor en el Atlético de Madrid? Yo siempre he dicho lo mismo, mi trabajo está en sacar el máximo rendimiento al que tenemos. La situación es la que es y por partes, insisto, a los aficionados no se puede pedir nada más, porque están dando el máximo y han tenido una entrada con un día horrible, han hecho una entrada magnífica también. Han apoyado hasta donde han podido y entiendo la desesperanza que tengan. También les digo, quiero mandar un mensaje de ilusión, porque el escenario actual es difícil, pero habrá escenarios mejores. También os he avisado en ruedas anteriores, va a haber periodos difíciles. Periodos difíciles. A mí alguien me intentó convencer la semana pasada de que lo peor ya había pasado. Y estaba convencido de que lo peor no ha pasado. Lo peor posiblemente es algo que se ha dejado un poco atrás, pero estamos al borde. Entonces es una situación que cuando salga yo os avisaré, Cuando yo piense de verdad como entrenador que la situación está dejada atrás, yo os avisaré y diré que estamos apuntando hacia otro lado. De momento no. Y como se ha confirmado, de momento la situación sigue siendo la misma, difícil. Cuando las cosas son difíciles, se pueden complicar aún más. José estaba presentando un partido interesante y ha salido en un momento difícil. Y ha salido tocado, además de un giro del cuello, difícil, complicado. Y bueno, tenemos un jugador que estaba siendo diferente y perdimos antes del partido al otro jugador que era el mejor, y cada cosa que le pasa al Atlético de Madrid en estos momentos parece que es más improbable que la anterior, pero pasan, están pasando, entonces hay que vivirlas. Lo que faltaba. También en los medios de comunicación comparecía Suso García Pitar, el responsable de esta plantilla, y que afirmaba que le parece imposible bajar. También parecía imposible cuando el equipo bajó a segunda división, y mira si bajó. Esta situación en la que estamos, no sé, de esta no se sale con una semana, ni con dos semanas, aunque ganes tú y pierdas los demás. Es decir, de esta situación se sale, pues cada vez vamos complicando, nos complicamos más en esta situación y necesitamos más tiempo para salir de esta. Y hay una sensación, pues de tensión, de nerviosismo, de ansiedad, y esa es la realidad. Yo creo que Quique ha sido realista. No hemos pasado lo peor porque no hemos hecho nada. Bueno, mira, evidentemente cuando hacemos esta plantilla, que es básicamente la misma del año anterior, nadie piensa que estemos en esta situación o que vamos a estar en esta situación. Los que están, los que pueden estar, están. Y los que todavía no están, les va a costar un poco de tiempo en llegar. Y efectivamente, o mejor dicho, desgraciadamente, en la situación actual, el esperar que los chavales más jóvenes, porque los que están con un nivel alto son chavales de segundo año de juvenil o de tercer año de juvenil con nosotros, que estos chicos ahora mismo nos puedan sacar de esta situación, no es fácil. Cuando un equipo anda bien, tú pones a cualquier chico y funciona, y la verdad es que ayuda. Y cuando esta es una situación como la que estamos, pues al revés, te puedes cargar el desarrollo, la progresión de un chico que tenga todavía poca experiencia para afrontar situaciones muy límite. Mira, así hay una sensación de que ahora no funciona nada y todos son peores jugadores de lo que son, pero no es así. Cuando un equipo funciona mal, evidentemente es porque colectivamente funciona mal, y eso desvaloriza a todos los jugadores como colectivo individualmente. Llevamos dos meses muy malos y esta temporada está siendo mala, pero llevamos tres temporadas buenas en las que hemos escuchado muchas veces todo eso y en las que hemos visto una separación entre los jugadores y entre el club y entre el club y la afición. Entonces yo creo que eso es algo en la que, bueno, al principio cuando llegas a trabajar a este club y llegas con una idea del club desde afuera, pues piensas que lo bonito es una cosa, que lo ideal es otra, y luego al final empieza por afectar menos, ¿no? Aunque la realidad es que para los jugadores salir al Calderón es peor que salir a jugar fuera de casa, porque hay mucha más tensión y es más difícil. Mira, la realidad es que yo llevo 3 años, no, lo anterior no lo conozco. En los últimos 3 años nunca nos hemos basado en un equipo consistente, defensivamente fuerte, todo lo contrario, hemos sido siempre uno de los 5 o 6 equipos que más goles hemos encajado, pero también es verdad que hemos sido el segundo o tercer equipo que más goles ha hecho. No, bueno, vamos a ver, en enero es un mes complicado en el que es difícil sacar jugadores, porque aunque siempre se dice, no, es que en Sudamérica han acabado la competición, el Brasileirao ha acabado y también ha acabado el Apertura, con lo cual ahí salen jugadores. No, porque precisamente empieza la Libertadores y los clubes importantes, a los jugadores importantes no les van a dejar ir porque quieren disputar la Libertadores, que es la Champions League. Sí, mira, la verdad es que mucha gente me lo dice o me lo recuerda, ¿no? Que con una grandísima plantilla y con un grandísimo equipo, en otra ocasión el Atleti bajó, ¿no? Y bueno, y es algo que nunca, en lo que nunca piensas y en lo que nunca crees que pueda suceder. Yo, a mí ahora mismo, pensar que con esta plantilla podamos bajar al final de esta Liga Segunda, de verdad, me parece algo imposible, inaudito. No, me parece de verdad, no me lo creo. En cuanto a los jugadores, Simón Sabrosa, por ejemplo, dijo que no es una situación normal la que está viviendo ahora mismo el Atlético de Madrid. Es que nada es normal en el Atlético de Madrid últimamente. Este club ya sufrió mucho en el pasado. Y en la situación que estamos hay mucha gente que piensa que lo va a pasar de nuevo, ¿no? Entonces viene al campo y hay un jugador que falla un pase y le pita, hay un jugador que hace algo de mal y le pita. Es normal que la gente tenga esto en mente porque ha sufrido mucho en este club. Pero nosotros somos profesionales, las dos temporadas pasadas lo hicimos perfecto, tenemos prácticamente la misma plantilla. Y queremos sacar esto rápidamente adelante, ¿no? Porque solo nosotros mismos podemos hacer el mejor y sacar este equipo adelante, ¿no? Pues nada, por encima del descenso directo, pero coqueteando con él. Preocupación en aficionados y espero que también en los jugadores. Pues con los datos del partido, vamos a ir a buscar los números que nos ha dejado la 14ª jornada en Primera División, donde se han conseguido 26 goles en total, acumulados 390, 24 goles menos que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde los resultados goleadores y datos fueron los siguientes: Zaragoza 1, Athletic de Bilbao 2. Muniain fue clave en la victoria del Athletic de Bilbao. Salió en el minuto 58 y conseguía desequilibrar el partido. Tras la derrota del Zaragoza, el técnico Marcelino fue destituido. Los goles: San José en el 61, Susaeta en el 81, Diogo en el 91. Además, Barcelona 1, Español 0 en el derbi catalán. Victoria del Barça con ayudita arbitral. Vaya penalti que le regalaron al Barça. Penalti que no desaprovechó Zlatan Ibrahimovic en el minuto 39. Iturralde fue decisivo de nuevo en un partido. Español que le falta gol, supo frenar al Barcelona, pero se quedó sin premio. Además, Valencia 2, Real Madrid 3. Gran triunfo del equipo madridista a domicilio en el siempre complicado estadio del Valencia. Higuaín marcaba en el 53 y 64, Villa en el 58, Joaquín en el 79, Garay en el 82. Destacar la lesión de Pepe, que se pierde toda la temporada. Además, Valladolid 1, Málaga 1, un autogol de Gámez y los fallos de Obina condenaron al Málaga. El Valladolid mejoró. Al final, reparto de puntos. Marcaba Duda en el 33. Jesús Gámez lo hacía en propia meta en el 68. Destacar la victoria del Getafe por 2-1 ante el Tenerife, con los dos goles de Albín, que dejan al Getafe en una zona noble en la tabla clasificatoria. Codina jugó en la portería por Ustari. Buen partido de Pedro León y los goles de Albín en el 37 y 68. Marcaba para el Tenerife Juanlu en el 79, ya sin tiempo para más. Racing de Santander 3, Jerez 2. En la lucha por la permanencia no falló el Racing, que consigue por fin la victoria en casa. Mejoró el Jerez, pero de nuevo sin premio. Los goles: Bermejo en el minuto 2, Lacen en el 25, Arana en el 48, Antoñito en el 68 y Chisco en el 81. Almería 1, Deportivo de La Coruña 1. Se repartieron los puntos en Almería y el Depor, y con gritos de Hugo Vete ya en las gradas. Uche fue letal. Y gran asistencia de Valerón. Marcaba Calu Uche en el 58, Pablo Álvarez en el 74. En otro de los partidos destacados de la jornada, Osasuna 0, Mallorca 1. Destacado porque el Mallorca suma y sigue. Sigue venciendo y además ya fuera de casa. Un gol de Castro le daba la primera victoria en el Reino de Navarra al Mallorca. Así que ya está ahí rozando esos puestos de Champions. El Osasuna mal. El gol de Castro en el 60. El ya mencionado Atlético de Madrid 1, Villarreal 2. Llorente le dio los puntos al Villarreal, con gran bronca de nuevo en el Calderón, donde los aficionados empiezan a cansarse ya de la situación. Los goles: Simao en el 37, Fuster en el 48, Llorente en la prolongación, en el 91. Y en el partido que cerraba la jornada, Sporting de Gijón 0, Sevilla 1. Con graves incidentes entre los ultras de ambos equipos al comienzo del partido, el Sevilla consigue una victoria meritoria ante el siempre difícil Sporting de Gijón, con un gol de Canuté en el minuto 8, después de una buena combinación con Navas. El Sevilla, que se sitúa tercero y sigue la estela de Barça y Real Madrid. Todos estos resultados que nos dejan en la clasificación al FC Barcelona con 39 puntos, líder con un partido más. El Real Madrid es segundo, suma 34, Sevilla tercero 30, Valencia cuarto 28, los cuatro en puestos de Champions. La Copa de la UEFA, que sería para el Mallorca quinto con 27 y el Depor sexto con 26. El Athletic de Bilbao se sitúa séptimo con 23, Getafe octavo con 21, Sporting noveno con 20, Villarreal décimo 18, Osasuna décimo primero 16, Tenerife décimo segundo 14, Valladolid décimo tercero con 13, al igual que Atlético de Madrid, Racing de Santander, Almería y Español. Todos ellos un punto por encima del descenso directo que ocupa el Zaragoza, que tiene 12. El Málaga sería penúltimo con 9, colista el Jerez con 7. La tabla de goleadores en primera división, Villa sería Pichichi con 12 goles, Zlatan Ibrahimovic, el jugador del Barça, suma 11, Messi del Barcelona 9, y con 8 aparecen Higuaín, Soldado y Luis Fabiano. Agüero tendría 7. La próxima jornada en primera división, fin de semana de 19 y 20 de diciembre, antes de llegar al parón navideño. Y donde ya se adelantó ese partido en esta jornada, la victoria del Barcelona por 0-2 ante el Jerez a domicilio, un partido adelantado por los compromisos en el Mundialito de Clubs del Fútbol Club Barcelona. Y donde para este sábado vamos a tener 3 partidos. A las 6 de la tarde, Athletic de Bilbao Osasuna. A las 8, Sevilla Getafe. Y a las 10, la sexta ofrece el Real Madrid Zaragoza. Para el domingo a las 5 de la tarde, Valladolid Sporting, Villarreal Racing, Español Almería y Málaga Mallorca. A las 7 de la tarde, el Atlético de Madrid visitará el Tenerife. Gol TV y Canal Plus Liga. Y se cierra la jornada a las 9 de la noche por Canal Plus con el Deportivo Valencia. Se van a perder la próxima jornada por Roja Baena del Español y por acumulación de amonestaciones no estarán con sus equipos, salvo que los comités digan lo contrario. Amorebieta y Susaeta del Bilbao, Forlín del Español, Xavi Alonso del Real Madrid, Navarro del Valencia y Luna del Tenerife. Esos son los números en primera división antes de repasar la quiniela. Vamos a por los resultados que hemos tenido en segunda división. En la Liga Adelante, decimosexta jornada del curso, donde se han conseguido 27 goles. De momento llevamos acumulados 429, 2 goles más que en la temporada pasada a estas mismas alturas. Y donde los resultados y goleadores fueron los siguientes. Celta 2, Elche 1 con goles de Lago, Catalá y Crespí. Betis 3, Nastic 0 con goles de Aurelio, Sergio García y Emaná. Real Unión 1, Huesca 1 con goles de Brit y Moisés de penalti. Cartagena 3, Salamanca 4 con goles de Quique, Rosato, Linares, Tato, Despotovic y Toché en 2 ocasiones. Villarreal B 2, Murcia 1 con goles de Musacchio, Cristóbal y Chando. Rayo Vallecano 4, Numancia 1 con goles de Coque, Lago Junior, Pavón y Aganzo en 2 ocasiones. Albacete 1, Levante 0, el gol del Alba de Stuani. Hércules 2, Girona 0 con goles de Danciulescu y Kiko. Castellón 0, Real Sociedad 1 con gol de La Vaca. Y en los partidos sin goles, Recreativo 0, Córdoba 0 y Cádiz 0, Las Palmas 0. Unos resultados que nos dejan en la clasificación ahora mismo con 16 jornadas disputadas. A la Real Sociedad, líder, con 32 puntos, estaría en ascenso directo. Al igual que el Hércules, que es segundo, suma 30. Y el Betis, que se coloca ahí en los puestos de privilegio como tercer clasificado con 26. Los mismos puntos que tiene el Cartagena, pero fuera de ascenso directo, también 26 puntos. Igual que el Salamanca, que es quinto. El Rayo Vallecano se coloca sexto con 24. El Elche, séptimo con 23. Al igual que Numancia, Córdoba y Villarreal B. 22 puntos tienen Levante y Nastic. 21 puntos Recreativo. 19 puntos para Las Palmas y Albacete. 18 puntos por encima del descenso directo tendrían Huesca, Celta y Cádiz. Un descenso directo que ocupan Girona con 17, Real Unión con 16, Murcia con 13 y Castellón colista con 11. En la tabla de goleadores en segunda división, Stuani Pichichi, el jugador del Albacete, lleva 10 goles. Y con 8, Molina del Elche, Castro del Rayo, Sergio García del Betis y Toché del Cartagena. La próxima jornada, este fin de semana, en segunda división, nos va a dejar para el sábado un total de 6 partidos. Salamanca Rayo, Hércules Recreativo, Córdoba Albacete, Levante Cartagena, Numancia Real Unión y Las Palmas Celta. Para el domingo, otros 5 partidos que completarán esta jornada. Real Sociedad Betis, Canal Plus. Además, Huesca Castellón, Nastic Villarreal B, Murcia-Cádiz y Girona-Elche. Ahora sí, con los números de primera y segunda podemos ir a buscar la quiniela. Donde en la casilla 1, Valladolid-Málaga X. Casilla 2, Sporting-Sevilla 2. Casilla 3, Getafe-Tenerife 1. Casilla 4, Atlético de Madrid-Villarreal 2. Casilla 5, Racing-Jerez 1. Casilla 6, Barcelona-Español 1. Casilla 7, Almería Deportivo X. Casilla 8, Zaragoza Athletic de Bilbao 2. Casilla 9, Osasuna Mallorca 2. Casilla 10, Recreativo Córdoba X. Casilla 11, Cartagena Salamanca 2. Casilla 12, Real Unión Huesca X. Casilla 13, Betis Nastic 1. Casilla 14, Cádiz Las Palmas X. Y en el pleno al 15, Valencia Real Madrid 2. Hay 10 acertantes de 15 que van a cobrar 137.000 euros. 42 de 14 cobrarán 34.000 euros. 1.402 de 13 van a cobrar 679. 15.000 de 12 cobrarán 60 euros. 113.000 de 11 van a cobrar 8 euros. Y si te has quedado con 10, vas a cobrar 2,08. Ya lo veis, todos los números. El mejor fútbol de este fin de semana en la Liga Española. Y donde se nos presenta una semana cargadita. Ya que, por ejemplo, este miércoles vamos a tener el debut del Barcelona en el Mundial de Clubs ante el Atalante. Lo podremos ver en Telecinco a las 5 de la tarde. Horas después, la última jornada de la fase de grupos de la Europa League, con el Atleti de Bilbao Werder Bremen a las 9 y 5 Canal Plus. Y ya para el jueves tenemos el Génova-Valencia a las 7 por Telecinco y el Villarreal-Salzburgo a las 9 y 5 Canal Plus. La Euroliga de baloncesto vuelve de nuevo durante esta semana, el miércoles, Caja Laboral Olimpia, y el viernes Real Madrid Panathinaikos, Barça Zalgiris y Efes Pilsen Unicaja. Además, el sorteo de los octavos de final de la Champions y de los 16avos y octavos de la Europa League será el viernes en Nyon. A las 12 de la mañana el sorteo de la Champions, a la 1 el de la Europa League, donde estará el Atlético de Madrid. Además, deciros que la selección femenina de balonmano jugará las semifinales del Mundial este viernes. Lo podremos ver en Teledeporte. La final será el domingo. Estaremos ahí. Bueno, pues ya lo veis. Ahí están todos los datos. Como siempre, la información deportiva, el mejor fútbol a tu alcance aquí en nuestro Tiempo de Radio. LV Radio. La vida en rojiblanco.com, la comunidad de información y opinión de la afición del Club Atlético de Madrid. Todos los datos de la jornada, entrevistas, noticias, opinión, debate, en definitiva, el lugar de reunión y punto de referencia de todos los atléticos desde cualquier rincón del mundo. Los profesionales de la información reunidos en el mejor escaparate del aficionado colchonero. Por un sentimiento, por una pasión, por unos colores, la vida en rojiblanco.com, tu punto de encuentro.